Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios de San Pablo, capítulo 15, versículo 15. Hola, queridos amigos oyentes, estamos hoy en una nueva entrega de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Hemos efectuado un interesante recorrido con los diferentes temas. Hoy nos encontramos con el doctor Augusto López. En la dirección los acompañaremos Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Sean ustedes todos muy bienvenidos. El doctor Augusto López es ingeniero de sistemas de la Universidad Industrial de Santander, catedrático universitario en diferentes facultades de ingeniería de sistemas de la ciudad, y además es estudiante de las enseñanzas de la sabiduría occidental de Max Hendel de Oceanside, California, desde hace 20 años. Doctor Augusto, muchas gracias por aceptar esta invitación y entremos primero a definir qué es la ciencia de la muerte o a qué se refieren las enseñanzas de la sabiduría occidental con ella. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estas ideas. Se habla de la ciencia de la muerte porque en realidad es algo que está tan sujeto a principios y procesos similares a los de la ciencia del nacimiento, en los cuales el hombre ha desarrollado un gran bagaje de conocimientos. Las enseñanzas de la sabiduría occidental proponen que se divulgue información precisa y adecuada para que las personas que están en el proceso de pasar al más allá puedan disfrutar de los mejores momentos para que esa transición sea la más adecuada y le aporte lo mejor a su vida. Podríamos entonces pensar que la muerte y el nacimiento son como dos caras de una misma moneda, o como cabeza y cola. Exactamente. La vida, desde el punto de vista material, pues no es más que un aprendizaje que venimos a realizar acá, equipados de una serie de cualidades, de virtudes y de algunas carencias, por supuesto. Entonces, nacemos acá, morimos al mundo espiritual, adquirimos las experiencias, desarrollamos el alma y luego efectuamos el balance final de la vida y partimos de acá con las experiencias valiosas que hemos podido obtener. Bueno, ¿y qué es la muerte según estas enseñanzas? La muerte, al igual que muchas otras opiniones probablemente que se han dado acá, es nada más que una transición, un cambio de estado. El ser humano es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. De modo pues que cuando nuestros seres queridos desaparecen de nuestra vista, no los volvemos a ver más aparentemente. Ellos en realidad lo único que han hecho es pasar a una condición nueva, pero están muy cerca de nosotros. Y si tuviéramos los ojos para verlos, podríamos ver que están ahí junto a nosotros. Podríamos hablarles. Hay algo interesante. Se dice que cuando una persona ha desarrollado la clarividencia, puede incluso percibir el cuerpo u otro cuerpo encima de un féretro de una persona fallecida. ¿Usted qué opina al respecto? Esas experiencias son reales. En realidad hay muchos testimonios de personas en diferentes países, ciudades, aquí mismo, de que han visto estos emanaciones o sutilezas percibidas por algunas personas de las más sensibles. En realidad sí, al morir el espíritu morador se lleva consigo otra serie de vehículos que le han servido para su funcionamiento, y algunos de los más densos de ellos son visibles a los ojos físicos de las personas más perceptivas. Bueno, y hablando un poquito de lo que usted en el grupo en que estudia desde hace 20 años, ¿quiénes son? ¿Por qué no nos cuenta un poquito quiénes son y qué buscan con estos estudios? Se llama Enseñanzas de la Sabiduría Occidental, para enfatizar un poco la circunstancia de que son enseñanzas dadas explícitamente para orientación de todos los individuos que han nacido bajo la religión cristiana, es decir, el pueblo occidental, sin demeritar por ello el hecho de que existan enseñanzas de corte oriental muy valiosas, muy antiguas, no más que hace unos 2000 años vino nuestro Señor a la tierra, y entonces estos seres iluminados, fundadores de las enseñanzas de la sabiduría occidental, han estructurado un cuerpo de conocimientos acorde a nuestra época, en lenguaje sencillo, castizo, que pueda ser entendido por todas las personas. Las ideas principales de las enseñanzas de la sabiduría occidental se encuentran expuestas en el libro Concepto Rosacruz del Cosmos, por Max Heindel. Ya, y desde esta visión, ¿qué ocurre en el momento de la muerte? Porque tengo entendido que su escuela ha trabajado bien a profundidad este momento de tanta trascendencia para el ser humano. En el momento de la muerte, momento aquel en que termina ya el ciclo de experiencia en el mundo material, la persona hace un recuerdo de toda su existencia, revisa paso a paso todos y cada una de las escenas de la vida que acaba de pasar, y esas escenas las almacena, por decir así, en un cassette especial que le va a servir como base subsiguiente para la existencia post-mortem. Es importante entonces entender que todas las personas que se están muriendo o en el proceso de despedirse están efectuando la grabación de esa película, que debe quedar lo más nítidamente posible grabada, con el propósito de que se puedan extraer de ahí las mejores experiencias vividas. Bueno, ¿y qué sucede cuando la persona es asesinada abruptamente, por ejemplo, con esta grabación? Si una persona es asesinada o muere en un accidente de repente, o es calcinado por un incendio o por un estallido de una bomba, esas personas no tienen la oportunidad de grabar la película, y entonces se tienen que tomar medidas especiales por parte de los líderes espirituales, colaboradores de Dios en el plan divino, para recompensar de alguna manera la pérdida de esa grabación. Sí, pero hay algo, supongamos que la persona también se suicidó. ¿Sucede lo mismo con esta grabación? La persona que se suicida debe esperar hasta que, por el curso normal de los acontecimientos, le hubiera llegado el momento de la muerte, tal como hubiera sucedido de acuerdo a los designios divinos. La persona, cuando llega a ese momento, ahí sí prosigue su camino. ¿Y qué sucede, doctor Augusto, cuando, que en este momento es bien utilizada por muchas familias, se crema casi que inmediatamente la persona muere? Es una desafortunada decisión, porque al quemar inmediatamente ocurre la muerte al individuo, su cuerpo físico se está quemando también, su registro etérico, y así se está entonces privando de la experiencia post-mortem que hemos comentado. Es algo sobre lo cual la humanidad tiene que tomar conciencia, especialmente todos aquellos centros que prestan servicios funerarios y ayudas de determinación de la vida. O sea que, de acuerdo a esta visión, doctor Augusto, ¿cuánto es el tiempo que se recomienda para que un ser humano pueda grabar la vivencia? En condiciones normales se necesitan 3 días y medio para que la película sea grabada correctamente, de principio a fin. Como es un tiempo más o menos largo, en algunos casos se recomienda que el cuerpo del agonizante, del muerto, sea sometido a un proceso de congelación para así preservarlo durante el proceso de grabación de la película. Este tiempo es un promedio, en algunas personas puede ser menos y en algunas puede ser un tiempo casi inexistente. Pero fijémonos que estamos tocando algo que no es práctico. O sea, es un estado ideal poder cremar a la persona a los 3 días y medio, pero es, ¿no cree que es un poco difícil en nuestro medio? Entonces, ¿cómo se obviaría esto? Desde el punto de vista de medidas prácticas, hay, digamos, dos medidas. Una es que se ofreciera el servicio de congelación, como en Estados Unidos y en algunos países se ofrece. Pero hay un método mucho más efectivo, y es que la persona no tenga necesidad de grabar esa película para llevársela hacia su existencia postmortem. Ese es el método que se conoce con el nombre de la retrospección. Bueno, ¿y qué es la retrospección? ¿A qué se refiere? La retrospección es la revisión detallada de los acontecimientos del día en orden inverso. ¿Por qué en orden inverso? Porque es importante mirar primero los efectos y de último las causas que condujeron a esos efectos. La persona entonces, en su lecho, en forma relajada, antes de dedicarse al sueño, empieza a revisar escena por escena de su día. Entonces, cuando llegó a un punto donde injurió a alguien, debe entonces repetir y sentir con igual intensidad el dolor que le causó a la persona que injurió, igualmente con cualquier otra circunstancia negativa que haya podido ocurrir: mentira, calumnia, odio u ofensa. Pero al llegar a una escena en la cual hizo algo bueno, algo positivo, ayudó a los demás, los hizo felices, dio una sonrisa, trata también entonces de sentir en lo más profundo de su corazón la alegría que le causó a los demás. De esta manera, la persona está científicamente asimilando noche tras noche las experiencias de su vida diaria, haciendo en el caso de las experiencias negativas el propósito firme de no volverlo a cometer al día siguiente, y en el caso de las experiencias buenas, también de volverlas a repetir. Bueno, vamos a escuchar en nuestro intermedio musical la serenata Haffner de Mozart, que es una pieza que ayuda a un buen morir. Thank you. presentamos en Caronte una nueva visión sobre el morir y la muerte con nuestro invitado especial, el doctor Augusto López. Bueno, doctor, en este tema de tanto interés, ¿qué cree usted, qué cuidados se debe de tener por parte de la familia, de los cuidadores, para una persona con una enfermedad terminal, por ejemplo, en el momento de la muerte? ¿Qué actitud asumir, por ejemplo? Es importante que amigos y parientes pongan mucho cuidado a fin de que el ser querido esté exento de perturbación, aflicción y disturbio de toda clase. El cuerpo no debería ser mutilado y no deben usarse fluidos de embalsamamiento hasta 84 horas después de que el espíritu haya cesado de funcionar en el cuerpo. Porque recordemos que al ocurrir la muerte ocurre la rotura del cordón plateado, del cual habla la Biblia en el capítulo 12 del Eclesiastés, que es el cordón que mantiene unidos los vehículos superiores e inferiores, y a la muerte la rotura sobreviene en el corazón, lo que causa que este órgano deje de latir. Y en ese momento las personas clarividentes pueden ver que el espíritu, con sus tres cuerpos, vital, deseos y la mente, salen por encima de la cabeza del cuerpo físico, y durante ese periodo el espíritu está revisando las escenas que han sido impresas permanentemente en su corazón. De acuerdo a lo que está desarrollando usted en este momento, podríamos pensar que el morir, como el nacer, implican un proceso. No se nace en forma inmediata. Todos los seres humanos necesitamos 9 meses de gestación, hay un proceso. Asimismo, es la muerte, desde esta visión de la sabiduría occidental, podríamos decir. De ahí el profundo respeto y, por ejemplo, una atmósfera de mucho silencio y de mucha armonía que debe ser rodeada a la persona. Claro, porque el individuo que está en ese proceso requiere la máxima concentración posible. Es muy útil colocarle buena música, guardar silencio, no tener expresiones de dolor, de llanto histérico, porque eso perturba la concentración de la persona que se está yendo. Esa persona va a entrar a otros mundos, a otras circunstancias, a otros escenarios, para los cuales va a tener allí unas experiencias muy definidas. Tengo entendido de que, de acuerdo a su escuela, se habla de que la persona tiene un átomo simiente en el corazón. ¿A qué se refieren y qué hace este átomo simiente? Este llamado átomo simiente es un minúsculo átomo de naturaleza etérica o vital, energética, donde quedan registrados todos y cada una de las escenas, pensamientos, sentimientos y emociones desde que el niño nace y da su primer aliento. Quedan ahí grabadas, y esa es el fundamento de la película de la cual hemos estado hablando. Se le llama átomo simiente porque este es un átomo a partir del cual se forma el vehículo físico, el instrumento físico, el cuerpo físico. Por eso dice un salmo que el corazón vivirá para siempre, refiriéndose a que en el corazón existe ese pequeño átomo que lleva los recuerdos de todas las existencias. Y usted me hace recordar una escena muy interesante del el mundo de los muertos de Egipto, donde la persona, cuando muere, su corazón es colocado en una balanza y en el otro platillo es colocada una pluma, que era el símbolo de la verdad en el antiguo Egipto. Pues esa es una buena imagen de lo que va a ocurrirle al ego una vez haya revisado su película, porque las escenas que quedaron grabadas en su átomo simiente son las que van a ser de nuevo revisadas una vez más cuando se entre al denominado mundo de los deseos, y allí va a purgar y a vivir las escenas también igualmente positivas, digamos, como decir, en una especie de cielo. Así que la persona va a tener una balanza, un juicio representado por la balanza de su existencia, Es verdad. Y eso tendría conexión con la retrospección. Si nos disciplináramos como una técnica en el día a día, o sea, en la noche, hacer la retrospección, y el alma sabe que cómo obramos de bien o cómo obramos de mal. Nos ahorraríamos muchos males, porque diariamente estaríamos puliendo nuestro carácter, estaríamos encontrando las deficiencias, estaríamos corrigiéndolas al día siguiente, estaríamos reforzando lo bueno, cosa que al final de nuestra existencia habremos asimilado ya la misma existencia. Así que no importa ya cómo muramos, porque ni tampoco el tiempo que había que invertir en el purgatorio y en el primer cielo, revisando los acontecimientos. La persona que hace eso, se brinca esos pasos y puede ser más útil en su existencia postmortem y adelantar mucho más. Y podríamos hablar de que esta técnica de la retrospección, por la cual ustedes propenden, daría pie a una muerte con conciencia. Claro, el individuo está en este caso muriendo todos los días. Por eso sabiamente San Pablo dijo en la Biblia: yo muero diariamente. Bueno, doctor Augusto, podríamos hablar desde esta visión de su escuela, de la enseñanza de sabiduría occidental, de una constitución energética del hombre, o hablando a nivel de imagen, podríamos hablar como si el hombre fuera algo así como una especie de cebolla con unas capas aparte de este cuerpo físico. Exactamente. La Biblia, maravilloso libro de la Biblia, dice que el hombre es un compuesto de cuerpo, de alma y de espíritu. Las enseñanzas de la sabiduría occidental expanden un poco más este concepto y enseñan que el hombre tiene una serie de vehículos o instrumentos para adquirir experiencia, y ellos son el cuerpo físico, que todos conocemos, el cuerpo vital o etérico, hecho de sustancia vital, que es el que le da energía al cuerpo físico, un cuerpo de deseos o emocional, que es el que le da incentivo a la acción, y un cuerpo mental o mente, que es a la que le da propósito a la existencia. O sea que eso echaría por tierra nuestra visión materialista, en la cual solamente creemos que el ser querido que se nos está muriendo ya terminó todo. Claro, es una forma demasiado materialista de ver a nuestros seres queridos y a nuestro entorno y a nosotros mismos. Nosotros somos algo más que la sangre y la carne. Somos un espíritu que está adquiriendo experiencias y que ha estado en este proceso durante cientos de millones de años, desde que empezó su peregrinaje, desde que salió de la casa del Padre hace muchísimo tiempo. Tengo aquí un fragmento bien interesante, además de bello, de esta sabiduría. Dice: la así llamada muerte no es sino el tránsito del espíritu a una esfera más amplia, un nacimiento. Así lo anotábamos al principio del programa. Debe ser preparado este tránsito con el más grande cuidado. Recordemos las recomendaciones prácticas que hace unos momentos nos daba el doctor Augusto. El cuerpo físico no es sino un vehículo que el espíritu usa para obtener experiencia en este día de clases de la vida. O sea que es realmente una escuela, ¿no? Como lo anotábamos hace un rato. Bueno, doctor López, cuéntenos qué le sucede cuando una persona está ya muriendo, dijéramos en su agonía, o acaba ya de fallecer media hora, una hora. ¿Cuál es su vivencia en el momento de este tránsito? Si es que se puede hablar de una vivencia, ¿él percibe algo o realmente es ajeno a este proceso? ¿Qué le ocurre? Como dijimos hace poco, en el momento de la muerte se rompe el cordón de plata y ya no es posible regresar al cuerpo físico. La persona queda entonces con su película, se la lleva y entra a una nueva condición en la cual él va a ver, primero que todo, un entorno nuevo, un entorno de luz, de vida. Una de las cosas que seguramente lo va a sorprender es que él no está muerto. De ahí el peligro de todos aquellos que durante la vida tuvieron una concepción materialista del mundo y de sí mismos. Cuando se mueren, encuentran que están vivos. La persona que llega allí es auxiliada por seres que están allí precisamente para servirle. Son los trabajadores sociales de los mundos invisibles. Y ellos le dan las ayudas necesarias para que su existencia allí, su estadía allí sea lo más cómoda posible y entiendan cuáles son los procesos que van a seguir. Sí, usted me hace recordar una película que incluso hace poco la pasaron por televisión y que hace algunos años la vimos todo Medellín, que se llama Ghost, la sombra del amor, ¿no? Cómo se ve ahí el fenómeno de que la persona realmente pasa a un estado donde se amplían mucho sus facultades, ¿no? Realmente en la película se puede apreciar el fantasma del ser querido rondando a su amada. Es lo que ocurre muchas veces en la vida real, día a día, año tras año. Se van las personas y vuelven durante un tiempo a los sitios que frecuentaban, se sientan en las mesas en los sitios donde se sentaban, van a los lugares donde frecuentaban ir, hasta que algún día aprenden la inutilidad de estar en ese esquema y entienden que ellos están en otra condición y que ya es materialmente imposible para ellos tratar de comunicarse con las personas que están acá en el mundo físico, y ellos se dedican a su existencia postmortem. Por eso es importante nosotros ayudarles a los muertos con pensamientos positivos, con oración, lanzándoles muy buenas vibraciones para que ellos se desapeguen y continúen sus procesos importantes. Me pregunto en este momento, con lo que acaba usted de anotar tan interesante, esto de que las personas se quedan en sus sitios que les son usuales, dos aspectos. Primero, si no influye el hecho de que hayan sido enterrados en la tierra, ¿sí? De ahí la recomendación de orden práctico de cremar, aparte del aspecto de salubridad para el planeta. Y segundo, el apego generado por los seres queridos fallecidos, porque como estamos tan apegados a estas tres dimensiones, ¿eso es posible, doctor? Que los familiares, dijéramos, apeguen a esos seres queridos y no los dejen progresar en su nueva dimensión de vida. Naturalmente que estar a toda hora lamentando la partida del ser y añorando todos los recuerdos, pues no va a ser más que atraerlo. Pero si educáramos nosotros, las generaciones nuevas, las personas que estamos acá, comprendiéramos más estos procesos, entonces facilitaríamos muchísimo la actividad del ego en los mundos superiores. Ahí uno de los principios entonces de la ciencia del morir, educarnos en estos asuntos para que algún día la muerte pierda su aguijón y podamos decir como San Pablo: ¿dónde está tu victoria? Eso está muy bien, y precisamente este es uno de los sentidos, uno de los objetivos, quizá el principal por el cual hemos desarrollado este ciclo sobre la muerte, con esta visión pluralista, de modo que muchas posiciones nueve en sí puedan sentarse y nuestros oyentes puedan inquietarse y de todos modos, frente a sus seres queridos fallecidos, tener esperanza, ¿no? Realmente saber con certeza de que ellos siguen vivos. Bueno, doctor, ¿usted cree que más allá hay otras existencias? A ver, más allá de la muerte, en realidad sí, puesto que acabamos de mencionar que la vida es una escuela, y en una escuela, aún en una escuela nuestra, no se aprenden las cosas yendo a la escuela un solo día o un solo año. Es muy natural entonces que nosotros podamos tener la oportunidad de seguir aprendiendo sobre aquellos esfuerzos que hemos ya iniciado y que también podamos tener la oportunidad de corregir los errores que hemos cometido en el pasado. Suena entonces muy razonable, y las enseñanzas de la sabiduría occidental lo enseñan, que uno viene a la existencia física en repetidas ocasiones con el propósito de mejorar, con el propósito de ser cada vez un alma más noble y más pura, y con el propósito de expandir más sus facultades espirituales. Sí, podríamos entonces afirmar que la muerte es para el alma lo que el sueño es para el cuerpo físico, un tiempo de descanso y de recuperación, para que el espíritu pueda extraer de esas experiencias un mayor poder de alma. Vamos a continuar con un nuevo corte musical, con la serenata Haffner de Mozart, que ayuda a un buen morir. En Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial, el ingeniero Augusto López. Bueno, creo que está muy interesante el programa. Bueno, doctor, ¿podríamos ampliar un poco en qué consiste la existencia postmortem? La existencia postmortem, básicamente, la existencia inmediata después del morir, es la que tiene que ver con el paso al llamado purgatorio y con el paso posterior al llamado primer cielo. En el purgatorio, el espíritu revisa en orden inverso todas las experiencias de su vida, una por una, especialmente aquellas en las cuales se equivocó, injurió a otro, ofendió a otro, lo robó o cometió cualquier clase de inmoralidad o acontecimiento negativo. Como ya no tiene su cuerpo físico, sino que está revestido únicamente de la materia emocional, allí se siente con mucha intensidad el dolor causado a los demás. Se siente con una intensidad 3 veces mayor de la que se causó al ofendido. Por eso la duración de la existencia en esa existencia purgatorial se reduce a 1/3 para compensar la intensidad del dolor que allí se siente. Es por en medio de ese proceso de dolor intenso que la persona aprende a no volver a cometer ese mismo tipo de error, y lo que posteriormente le va a hablar como voz de la conciencia, cada vez que en una existencia futura se le presente la tentación de volver a incurrir en el mismo error. Bueno, ¿y qué pasa con las obras buenas? Esas están reservadas para el denominado primer cielo. Allí, una vez que culmina la revisión de la parte negativa y toda la escoria de nuestras negatividades ha sido depurada, empieza un proceso de revisión de los actos buenos y nobles, aquellos en los cuales proporcionamos felicidad o vivimos en forma exitosa. Allí el ego recibe todo ese fluvio de felicidad y de bondad y de amor que le dio a los demás, y su resultado final es que el bien se queda más fortalecido también para una próxima existencia. ¿Y este proceso de revisión, de purgatorio, de cielos, cuánto dura? Dura la tercera parte de lo que duró la existencia terrestre. Si una persona vivió 90 años, entonces pasa allí 30 años. Ya. Bueno, cuando la persona entonces termina este proceso, este tránsito, ¿qué ocurre en la existencia post-mortem? Después de revisar las experiencias negativas y nacer en el dentro de su ser el propósito de enmienda y de no volverse a equivocar, entonces luego también de asimilar las obras buenas y positivas, viene un proceso en otra estadía, en otra condición, en la cual la persona empieza a preparar las condiciones de lo que va a ser la existencia siguiente. Allí, con la ayuda de seres divinos, de jerarquías espirituales, el hombre es enseñado a construir las condiciones que van a predominar cuando él vuelva a la tierra. Y ese es un proceso que le toma bastante tiempo. Por eso nosotros llevamos en forma innata el proceso de ser creadores. Pero se habla de que depende. Si hay personas que han estado demasiado apegadas a este plano material, es como si rebotaran en ese plano post-mortem. ¿Qué creen ustedes? Si la persona, independiente de si fue muy material o muy espiritual, de todos modos pasa por el purgatorio, asimila el bien en el primer cielo y le llega el momento de pasar al segundo cielo, donde asimila y donde va a proyectar la nueva existencia. Lo que ocurre es que si la persona durante toda su existencia física se dedicó a dilapidar sus energías y a cometer equivocaciones, es muy probable que lo que proyecte allí para la nueva existencia sea de carácter muy pobre. Y usted menciona primer cielo, segundo cielo, ¿y hay más cielos? Hasta ahora hemos mencionado el primer cielo, lugar de felicidad, de alegría, donde la persona encuentra todas las satisfacciones, y hemos hablado del segundo cielo, donde se proyecta la nueva existencia. Existe también un tercer cielo, mencionado también por San Pablo en la Biblia, en el cual el individuo se sumerge en la divinidad. Allí, por decirlo así, está recargando las baterías y pasa ya un tiempo indeterminado hasta que llega el deseo y el momento de volver a nacer. Eso lo pudiéramos equiparar, la expresión de San Pablo, a la que también dice el Cristo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y voy pues a preparar un lugar para vosotros. Uh-huh. Él dijo eso sabiendo que el universo es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. Y así como existe la morada física, también existen esas otras moradas de que hemos estado hablando, y cada uno tiene su lugar reservado allí. Bien, ¿qué es lo que hace entonces que retornemos a este plano y qué es lo que determina el tipo de existencia de acuerdo a la visión de su escuela, doctor López? Lo que determina el venir nuevamente es el deseo de adquirir más experiencias. El espíritu allí en el tercer cielo está sumergido en un mundo muy espiritual y allí entiende todo y es consciente de la necesidad de volver a aprender y de perfeccionarse y de mejorar y de pulir los errores que ha cometido en el pasado. Incluso allí está de acuerdo con llevar existencia, una existencia que podría llamarse difícil, para poder él subsanar algunos errores que cometió en el pasado por medio de servicios que tiene que prestarle a algunas otras personas. Cuando se renace en el mundo físico, muchas veces se nos olvida que allí tomamos la decisión de vivir una existencia a veces llena de penurias, y eso debiera consolarnos el hecho de que eso fue una decisión nuestra, y no quejarnos de un Dios implacable o de unas circunstancias externas que no sabemos qué son, y reconocer que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. O lo que siembres cosecharás, también como dice la Biblia. Bueno, si murió por ejemplo un padre, un esposo, un hijo, un amado amigo, ¿hay alguna posibilidad de encontrarse con ellos o están irremediablemente perdidos para siempre? Encontrarse con ellos, si la persona que se fue, digamos, se fue hace 5 años, 10 años o 20 años y todavía está en el purgatorio, y en ese lapso muere la otra persona, es muy probable que se encuentren allí. Inclusive si está todavía en el primer cielo, también es factible que se encuentren allí. Ya del segundo cielo para arriba es más difícil que las personas se reconozcan, pero queda la esperanza de que en la próxima existencia se puedan volver a encontrar. Pero también a través de los sueños, incluso, que muchas veces mandan mensajes diciendo que no los lloren más, que no los lloren más porque están muy bien. Eso es una comprobación de lo que estábamos mirando ahora, el por qué quedarnos apegados a los seres queridos, a traerlos a ellos por medio de nuestros pensamientos y nuestros ruegos, no va a ser más que incomodarles a ellos, fastidiarles en ese proceso, y quizá por eso nos mandan esas insinuaciones. Debemos es rápidamente cambiar de actitud y en lugar de eso lanzarles cosas diferentes. Para avalar esta afirmación, voy a leerles un pequeño fragmento de un poema de John McCready. Dice: no hay muertos, no están muertos, no han hecho sino pasar más allá de las nieblas que aquí nos ciegan, a la nueva y más grande vida de aquella esfera más serena. Eso nos puede dar mucho consuelo a los que hemos perdido los seres queridos. Doctor López, ¿puede darse una comunicación sana de nosotros los vivos con los seres queridos fallecidos? O sea, nada de espiritismo ni de cosas raras. Y si eso es posible, ¿cómo? Naturalmente que el solo hecho de pensar en ellos, de hacer una oración por ellos, de lanzarles una idea, hablar como si estuviera cerca a nosotros. Recordemos que ellos solamente han perdido su cuerpo físico, pero en su condición emocional y mental están absolutamente intactos. Por lo tanto, podemos hablar con ellos porque ellos nos van a entender todo. Podemos reírnos con ellos, recordar cosas agradables y lanzarles insinuaciones positivas para que así ellos entiendan que nosotros no estamos sufriendo porque ellos se fueron, sino que los seguimos considerando nuestros seres queridos siempre. Quizá entonces un aspecto muy importante para empezar a autoeducarnos es vernos en esencia como un alma, que realmente lo que hablábamos en un principio, el cuerpo es un vehículo, un instrumento que utiliza esta alma en cada encarnación, desde este punto de vista. Es importante precisar un poco esos términos, porque aunque la Biblia dice que somos cuerpo, alma y espíritu, en realidad a veces se tienden a confundir. Según las enseñanzas de la sabiduría occidental, nosotros somos chispas divinas. Nuestra naturaleza real, el ser que somos, es lo que llamamos el espíritu. El ser que nunca ha tenido un principio ni nunca tendrá un fin, porque es producto del Creador. Ese espíritu tiene unos vehículos o unos cuerpos que ha construido para adquirir experiencia. Eso es lo que llamamos el cuerpo. Y el resultado del aprendizaje, de las experiencias adquiridas, lo mejor o lo peor que nos haya ocurrido, ese extracto o quintesencia vivida es lo que se llama el alma. En este interesante programa, creemos que nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Augusto López, ingeniero de sistemas, nos haga él mismo el resumen. Es muy importante entonces entender que conforme el interés y la creencia en una vida después de la muerte se hagan más universales, la gente comprenderá la necesidad de contar con un método científico de cuidar a los que han pasado a la vida superior. Y entonces tendremos enfermeras, doctores y ministros tan versados en la ciencia de la muerte como en la ciencia del nacimiento. Entonces el espíritu estará rodeado no solamente de amor, sino también de paz y quietud al tiempo del tránsito. También tendrá un registro más profundo y claro con el cual comenzar el trabajo de su vida en su nuevo estado. La persona entonces habrá aprendido a quitar el aguijón de la muerte y sabrá que los que han desechado sus cuerpos mortales no están muertos, sino que están gozando de libertad propia de la vida de los mundos espirituales. Estaremos convencidos de que Dios no construye la casa del alma del hombre e inspira con fe y amor al espíritu humano para luego derribarlo a la muerte, para destruir la propia obra de sus manos. El hombre es la obra maestra de Dios y como tal esta chispa de divinidad hecha a su semejanza, no puede morir. De otra manera, una parte de Dios sería destruida. Jesucristo vino voluntariamente a la tierra para ser encerrado en un cuerpo físico, sabiendo que el resultado sería traer fe y esperanza a la humanidad. Él debió morir y resucitar, para probar así al hombre que la muerte es sólo una manifestación física, una liberación de un espíritu divino. Él vino a una humanidad cegada por el miedo a la muerte, para quien la tumba era un abismo que se tragaba el alma y la perdía. Él halló que la muerte era el rey de los espantos, y sabía que él era el único que podía restaurar la fe del hombre en una vida inmortal y le proporcionarle la seguridad de ser un espíritu glorificado. Por eso él dejó las consoladoras palabras que deben llevar solaz y fe a todos los que creen en él. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os apareje un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, según dice en San Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Bueno, con estas interesantes lecturas de la Escuela de Sabiduría de Enseñanzas Occidentales, concluimos nuestro programa y también concluimos nuestro ciclo de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Esperamos que haya sido de un gran aporte para sus vidas, para sus familias, sobre todo que es muy posible que algunos de ustedes puedan estar pasando en este momento en el difícil trance de elaborar un duelo, de despedir un ser amado. Despedimos entonces este programa agradeciendo la presencia del doctor Augusto López, ingeniero de sistemas. Y a nuestro asistente técnico, el señor Henry García Tamayo. Estuvo con ustedes en la dirección Silvia Elena Valencia, Madrid. Hasta pronto, queridos amigos oyentes, y gracias por la sintonía. El alma es una copa que solo se llena con la eternidad. Amado Nervo. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.